A veces mi cuerpo, con la intención de ocultar mi vergüenza, se expresa mal. Él está en el lago de Tchaikovsky mientras yo navego con Caronte y viceversa. Mi cuerpo piensa, yo sueño con escribir cuentos de misterio y mis novelas.